Radio San Vicente, 95.2. Martes, 30 de abril de 2013, sexta temporada, programa número 169. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Muy buenas tardes, amigos. Quizás mi voz no les sea del todo familiar, aunque bueno, colaboro con esta casa, con este programa, casi semanalmente en una sección que se llama Unos y Ceros, y quizás eso les confunda. Mi nombre es Rubén Torregrosa y bueno, hoy estoy a los mandos de este programa para que su cita semanal con la ciencia no falle, dado que Manuel Rodríguez hoy no puede estar con nosotros, aunque sí que volverá muy pronto. Estoy encantado de estar hoy aquí en Radio San Vicente, en el 95.2 de la FM y en radiosanvicente.com, donde ya pueden entrar a nuestro chat para, por ejemplo, realizar preguntas para nuestro invitado de hoy, que ahora hablaremos de él. Porque el tema de hoy, ¿quién no ha hablado estos días de las lluvias o de las granizadas o de las nevadas? Está el clima loco. Hoy vamos a hablar del clima y para ello tenemos a un experto que es Jonathan Gómez. Hola, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que, bueno, la ciencia está presente en nuestro día a día y, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de estos 168 programas, que puede ser muy divertida. No hay nada más para presentar este programa. Vamos a poner en marcha una nueva edición del Cinturón de Orión. Esta semana no puede estar con nosotros Javier Armentia en su sección del Prisma, pero sí que tendremos la habitual sección de efemérides de la ciencia de la mano de Loli Otero. Y luego, en el tema principal del programa, como ya hemos comentado en la introducción, es el clima. Hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con Jonathan Gómez Cantero. Es un joven climatólogo especialista en riesgos naturales relacionados con el clima y que también ha estudiado el tema de tsunamis y algo que quizás menos conocido, que son los tsunamis meteorológicos. Luego nos explicará con más detalle en qué consiste este curioso fenómeno del que seguramente han oído hablar en algún momento y han salido en alguna noticia de televisión. Ya en la recta final del programa hablaremos con Juan José Muñoz, que nos invitará a observar el cielo de los próximos días y le preguntaremos si pudo ver finalmente el eclipse parcial de luna, que bueno, aquí en San Vicente se pudo ver durante unos pocos minutos, y vamos a ver cuándo son los siguientes, porque llevamos una racha que bueno, que no vemos eclipses decentes, como diríamos. Es que bueno, vamos a ello. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, Julián Barreno. Y en esta ocasión, al timón de la nave, cual primer oficial en ausencia del capitán, Rubén Torregrosa. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Muy buenas tardes, noches a todos. Aquí llegan una semana más puntuales las efemérides de la ciencia, arrancando en este mismo 30 de abril, pero en el de 1777, cuando nació Carl Friedrich Gauss, considerado como uno de los más notables matemáticos de todos los tiempos y que también hizo destacadas aportaciones científicas a la física y a la astronomía. También en este día, pero en 1897, se anunció públicamente el descubrimiento del electrón. De mayo. En 1852 nace Santiago Ramón y Cajal, el investigador español famoso por sus estudios biomédicos sobre la estructura del sistema nervioso y galardonado con un premio Nobel en 1906. Y en 1873, también un 1 de mayo, David Livingstone, célebre por su exploración del continente africano, fue hallado muerto. 2 de mayo, en 1519 fallece Leonardo da Vinci, que si bien es conocido por su faceta como pintor, desarrolló una impresionante labor de investigación científica en campos tan variados como la anatomía humana, la aeronáutica y la mecánica. El 3 de mayo, en 1892, Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla y de otros muchos dispositivos, obtuvo una patente para su audiotelégrafo. También en 1923, un 3 de mayo, tuvo lugar el primer vuelo en avión sin escalas cruzando Estados Unidos de costa a costa. El 4 de mayo, en 1556, murió Luca Gini, considerado como uno de los fundadores de la botánica moderna. En 1927, un militar estadounidense, el capitán H.C. Gray, ascendió en globo hasta una altura de casi 13 kilómetros. Y en 1940, también un 4 de mayo, tuvo lugar la primera observación de la explosión en forma de supernova de una estrella, catalogada con el nombre de 1940C. El 5 de mayo, en 1853, se descubrió el asteroide Proserpina. En 1921 nació Arthur Scallop, célebre por su labor pionera en el desarrollo de dispositivos láser. Y en 1930, la aviadora Amy Johnson inició el que sería el primer viaje en solitario de una mujer desde Gran Bretaña a Australia. Y nuestra última parada la realizamos en el 6 de mayo, concretamente en el de 1856, cuando nace Sigmund Freud, importante impulsor de la psiquiatría y padre de la técnica del psicoanálisis. Y también un 6 de mayo, pero en 1859, falleció el archiconocido naturalista alemán Alexander von Humboldt. Aquí lo dejamos, la próxima semana más. Muy buenas noches. Allá donde estés, en internet, radiosanvicente.com. Bueno, buenas tardes, Jonathan. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Jonathan Gómez Cantero es climatólogo y es miembro de la Comisión Técnica en Riesgos Naturales, miembro del IPCC, bueno, nos comentabas un poco de qué va esto, y es vocal del Colegio de Geógrafos de España. Es especialista, bueno, en riesgos naturales de origen climático y también sobre tsunamis y tsunamis meteorológicos o meteotsunamis. Yo, casi siempre que hago un programa de radio, pues siempre pregunto al invitado acerca de cómo comenzaste, ¿no?, a interesarte por esto del clima, por esto de la geografía, del clima, de, bueno, no sé, qué es lo que te llevó a estudiar esto. Bueno, la verdad es que para comenzar describiendo dónde tuve yo mi atracción por los fenómenos meteorológicos y los riesgos naturales, prácticamente tendría que remontarme a esa época en la que yo tenía 5 años, comenzaban las tormentas y mis padres me decían, aléjate de la ventana que tenemos rayos y te puede caer uno. Y yo decía, no, yo quiero salir a la calle. Ahí ya con 5 años yo ya me tiraba esto de la meteorología y poco a poco me fui metiendo en el mundo, estudié la carrera de geografía, soy licenciado en geografía, una carrera muy bonita y bastante interesante para estudiar todo lo relacionado con los riesgos naturales y el territorio y, lo más importante, la implicación que tienen en la sociedad. Y poco a poco uno se va abriendo mundo. Estuve unos meses en Chile, donde me especialicé en tsunamis, en el propio laboratorio de tsunamis de la Universidad Católica de Chile. Uh-huh. Y poco a poco pues me he ido abriendo mundo en este terreno que a todos nos da un poquito de miedo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, como has comentado, esto es algo que está muy en la sociedad. La palabra el cambio climático, como sabes, está casi a la orden del día. Incluso estos días, pues quizás hay gente que lo comenta, ¿no?, el tema del cambio climático, porque tenemos un clima muy extremo, ¿no? Esto podría ser consecuencia de lo que se denomina cambio climático, ¿o es lo normal? Bueno, tenemos que partir de que el clima, si se caracteriza por algo, el clima en cualquier lugar del mundo es que cambia continuamente. El clima no es homogéneo y el clima es prácticamente imposible que se mantenga, lo podamos estudiar. Es un sistema aleatorio, es como tirar dados y jugar. Son sistemas totalmente probabilísticos. Entonces, el cambio climático existe y está constatado. Y como antes decías, el IPCC, por ejemplo, es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga del estudio del cambio climático a nivel mundial. Reúne a miles de expertos de todos los países que prácticamente de forma bastante asidua, se reúnen y ponen en común todos esos estudios y proyectos que están demostrando que el cambio climático existe. Pero no tenemos que demonizar al cambio climático y a situaciones meteorológicas como la que hemos tenido estos pasados días, por ejemplo, en San Vicente o en la propia ciudad de Alicante, porque tenemos fenómenos que, aunque nos parezcan extremos y que antes no pasaban, siguen siendo fenómenos que han pasado a lo largo de la historia y que, si miramos años atrás, son fenómenos que han ocurrido y que los hemos sufrido. Quizás la gente no lo recuerda, pero sí, los dedos están ahí para contrastar esto que dices, ¿no? Que ha ocurrido granizadas como la que cayó, no sé si fue el pasado domingo en Alicante. No sé, en la granizada, sí, cayó una granizada el sábado pasado a primera hora de la tarde, cayó una granizada bastante importante. Cayeron aproximadamente aquí en San Vicente 28 litros por metro cuadrado, de los cuales 21 litros cayeron en los primeros 10 minutos, lo cual era una intensidad muy fuerte. Pero granizadas, esta zona ha vivido muchas y mucho más importantes. Sí es un dato a destacar, por ejemplo, el que ha hecho hoy público la Agencia Estatal de Meteorología, en el que la provincia de Alicante ha tenido el mes de abril más húmedo desde 1953. Esto sí es un dato interesante. Ligado al cambio climático, simplemente podemos decir que a partir de estudios se irá demostrando si es por cambio climático o es simplemente un fenómeno natural por el que se van sucediendo primaveras más húmedas y primaveras más secas. Porque el cambio climático ha habido siempre, ¿no? Lo que pasa que ahora se, como dices, se demoniza, ¿no? Por el tema de que puede que el hombre lo esté acelerando. ¿El cambio climático es un proceso natural? Sí. El cambio climático, sin que sea el término mediático, hay que dar gracias al cambio climático para que todos vivamos sobre la superficie terrestre. Si no existiese el cambio climático, la temperatura media del planeta sería de 15 grados bajo cero. Gracias al cambio climático natural, al efecto invernadero, lo que se llama el efecto invernadero, el CO2 que hay de forma natural en la atmósfera, produce un calentamiento de la superficie terrestre, de las primeras capas de la atmósfera. Es este efecto invernadero el que nos ha permitido a lo largo de la historia tener una temperatura media del planeta de 15 grados positivos, que ahora se está elevando. ¿Y por qué se está elevando? Pues principalmente las teorías apuntan a que el aumento de gases efecto invernadero, como el CO2, uno de los más importantes, hacen un efecto tapadera. Es como si nos envolviésemos en un plástico. La radiación entra, nos calienta, pero después no puede escapar. Pero el cambio climático, de forma natural, existe. Por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, XVIII tuvimos la conocida pequeña edad de hielo. Temperaturas muy frías en toda Europa y temperaturas muy frías también en nuestro país. El río Ebro se llegó a congelar en su desembocadura en Tortosa. Imaginémonos qué temperaturas tan frías se vivieron en siglos pasados. Poco a poco hemos ido saliendo de esa pequeña edad de hielo y ahora se está produciendo un aumento térmico generalizado del planeta que a su vez se está viendo incrementado por las emisiones que estamos haciendo los seres humanos. Bueno, muy interesante lo que comentas, pero bueno, el cambio climático, sobre todo, se escucha hablar de que el cambio climático, además, lo que propicia son fenómenos muy extremos, ¿no? A nivel de como lo que ha pasado ahora, de las grandes granizadas. Por eso te comento que a lo mejor se puede decir que eso es culpa del cambio climático, que yo he leído eso, que posiblemente el cambio climático vaya a ayudar a que los fenómenos sean muy extremos, más sequías y más heladas o más fenómenos como lluvias torrenciales. Sí, efectivamente, prácticamente todas las previsiones que hace el IPCC apuntan a que vamos a tener climas bastante más extremos y especialmente en las zonas del planeta que se denominan de las latitudes medias, las que están comprendidas entre los trópicos y los polos, y en la cual nuestro país es un ejemplo fascinante, porque estamos en medio. Estamos prácticamente en medio. Tenemos un país, por suerte o por desgracia, que tiene una de las mayores diversidades climáticas. Tenemos un norte muy húmedo y tenemos prácticamente un sureste que es semidesértico. Entonces, nuestro país va a sufrir especialmente las consecuencias del cambio climático. Las sequías se podrán agravar, podrán ser más duraderas en el tiempo, pero también las inundaciones podrían ser más frecuentes. Y claro, en el ámbito mediterráneo donde nos encontramos, que ya son frecuentes fenómenos como las gotas frías, las granizadas, esas inundaciones torrenciales, pues sí que se podrían ver incrementadas porque con un aumento, por ejemplo, de la temperatura, el Mediterráneo, el agua del Mediterráneo, alcanzaría una mayor temperatura, lo cual daría mucho más vapor a la atmósfera para la formación de tormentas. También el fenómeno de la gota fría, que muchas veces se comenta y que no siempre una gota fría, vamos a hablar de ello, una gota fría no siempre está relacionada con lluvias torrenciales, es algo que se suele relacionar, siempre sale en los medios de comunicación sobre todo. Esta lluvia torrencial es una gota fría, ¿no? Y realmente quizás no lo son, ¿no? Claro, efectivamente. Hay veces que los conceptos científicos no son los conceptos que usa el periodismo o que utilizan prácticamente los medios de comunicación. Cuando se habla gota fría, se habla de un embolsamiento totalmente cerrado en las alturas altas de la atmósfera, aproximadamente a unos 5.000-5.500 metros de altura. Cuando se produce ese embolsamiento de aire frío cerrado, si ocurre normalmente a finales del verano, coincidiendo con unas temperaturas muy altas en la superficie y con mucho vapor de agua sobre el Mediterráneo, es cuando se producen esas situaciones de lluvias torrenciales. Ese concepto de gota fría prácticamente se intenta ir eliminando por el de DANA, las siglas de depresión aislada en niveles altos. Por ejemplo, estos días, y actualmente hoy la seguimos sufriendo, hemos tenido una depresión aislada en niveles altos, lo cual nos ocasionó la granizada del pasado sábado, las lluvias que hemos tenido hoy, también con una pequeña granizada. Si este mismo fenómeno hubiese ocurrido en el mes de octubre, probablemente hubiese provocado situaciones de lluvia torrencial, pero como ha ocurrido en la primavera, con unas temperaturas no cálidas en la superficie y con un Mediterráneo todavía no cálido, no se han creado esas situaciones torrenciales. Bueno, pero aún así ha llovido bastante, ¿no? Eso nos habla muy bien de cómo es el mar Mediterráneo y cómo influye en el clima que tenemos en esta zona, en el sureste. Sí, el mar Mediterráneo es un elemento primordial para entender el clima de toda esta zona y especialmente del sureste de España. El Mediterráneo, por muy grande que nos parezca, podemos decir que es un mar cerrado, es un mar continentalizado, es un mar que se calienta muchísimo en verano y es un mar que regula las temperaturas en invierno, pero esa calidez que llega a alcanzar en verano y todo ese vapor de agua que aporta la atmósfera es el que origina esas situaciones de lluvias torrenciales, de aporte de humedad, que, por desgracia, en ocasiones se cobran alguna víctima. Uh-huh. Y los riesgos naturales, como dices, el tema de la gota fría, lluvias torrenciales, ¿crees que se han intensificado ahora o tiene culpa el ser humano de que haya más inundaciones, lo que se llaman, lo que comentamos como riesgos de inundaciones en algunos sitios? ¿Se debe a que se han intensificado en fuerza esas situaciones o es culpa de los seres humanos? Pues tenemos que partir de prácticamente tres consideraciones principales. La primera de ellas es que sí, en algunas zonas del planeta se han intensificado los fenómenos. Por ejemplo, en el año 2005... el Atlántico Norte sufrió una de las peores temporadas de huracanes de su historia, algo que sí se atribuyó al cambio climático. Y este pasado otoño, el huracán Sandy, que todos recordaremos, llegó a impactar contra Nueva York, algo que también se ha atribuido al cambio climático. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta, los seres humanos tenemos muchísima culpa, porque estamos ocupando lo que se denominan espacios de riesgo. Nuestra sociedad se está convirtiendo cada vez más en una sociedad de riesgo. Por desgracia, la expansión urbanística que se ha vivido en nuestro país en los últimos años, en la que se construía de forma desmesurada, ha llevado a que se ocuparan los cauces de los ríos, de los arroyos, a que construyéramos en zonas con peligro de aludes, con peligros de desprendimientos. ¿Eso qué nos está provocando? Que no es la naturaleza la que se está volviendo agresiva. Somos nosotros los que nos estamos metiendo en el camino de la naturaleza. Y el tercer punto que hay que considerar es que ahora se dispone de una tecnología que antes no disponíamos. Ahora todos en nuestro bolsillo tenemos un teléfono móvil con cámara que prácticamente en tiempo real podemos subir la imagen de un tornado que se ha formado en mitad de un olivar o en mitad del campo, cosa que antes si se veía, se enteraba el que lo veía. Y si lo veía. En cambio ahora eso es noticia y rápidamente se transmite a los medios de comunicación. No quiere decir que estemos teniendo mucho más tornados o muchas más mangas marinas. No, simplemente que ahora estamos capacitados y tenemos los instrumentos para grabarlas y transmitírselas a la sociedad. O sea, el ser humano ocupa los sitios donde van a pasar y luego los fotografía, entonces nos enteramos de más fenómenos que suceden. Claro, y después a su vez, normalmente ese mensaje no se transmite. Se transmite el mensaje de ha llovido mucho, se ha roto una casa, han muerto dos personas y nos da la sensación que el problema es una naturaleza agresiva y catastrófica. Pero no se ve el papel que nosotros estamos incumpliendo. Yo, por ejemplo, vivo en Torrevieja, aquí al sur de la provincia, y conozco casos de que se han construido casas donde estaban ramblas naturales, y hay casas construidas por la ley de costas, que ya es aún más permisiva, porque eso ahora viene otro problema, ¿no? Que tenemos la ley de costas, ahora avanza 20 metros más, y yo creo que los poderes políticos no se conciencian, ¿no? De los riesgos que tenemos en el sureste, porque, bueno, hay un refrán aquí en Alicante, ¿no? Que dice que en Alicante llueve poco, pero cuando llueve, llueve bastante. Entonces, se puede construir mucho, se puede pegar a la costa, pero luego tenemos esas consecuencias, ¿no? De los temporales marítimos. Hemos conocido esto hace unos pocos días, las playas totalmente destruidas, y hay casas, por ejemplo, en la localidad de Guardamar del Segura, que están, vamos, pasas y llegas al mar, bajando de la casa. Esto también nos lleva a notar más esos riesgos naturales, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el caso de la ocupación de ramblas que bien citas en Torrevieja es un caso pues que se repite prácticamente, me voy a arriesgar, en el 90% de las ciudades de la Comunidad Valenciana. Y a su vez es interesante saber que Torrevieja a principios del siglo XIX sufrió un brutal terremoto. Uh-huh. Y actualmente Torrevieja no sigue la normativa sismo resistente. Que ocurriese un terremoto a principios del siglo XIX, hace muchos años, como diríamos coloquialmente, no quiere decir que no vaya a suceder. Quiere decir todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasa, más probable es que se repita. No, tus palabras no me tranquilizan nada, ¿eh? Si me dices que tampoco se sigue la norma sismo resistente. Hay que convivir con el riesgo. Y el tema que dices de la ley de costas, efectivamente, la anterior ley de costas que teníamos en nuestro país, que actualmente es la que sigue vigente, que la queda muy poquito de vida, es del año 1988 y protegía el litoral en sus 100 metros. En sus 100 metros desde la línea máxima donde impactaban las olas. Actualmente la proposición que ha hecho el gobierno para modificar esta anterior ley de costas, esa zona de protección del litoral se reduce de 100 metros de anchura a 20. Lo cual, si ya con los 100 metros se estaban sufriendo problemas tremendos, imaginemos los que se van a producir con una reducción a 20 metros de protección. Como bien citas, Guardamar es un caso que también conozco y he visto cómo en alguna situación que no llega a ser ni siquiera de temporal, sino de una tormenta algo intensa, he visto las olas meterse en los patios delanteros de las casas que están pegadas a la desembocadura. Este fenómeno lo vamos a vivir dentro de unos años con esta nueva ley de costas, lo vamos a vivir mucho más. No hay ningún grupo ecologista que se haya mostrado a favor de esta nueva ley de costas. Uh-huh. Igualmente, ningún colegio profesional, como bien sea el Colegio de Geógrafos, el Colegio de Geólogos, se ha mostrado a favor de esta ley de costas. Uh-huh. Absolutamente ninguno, porque implica un mayor riesgo para la población. Claro, porque, bueno, como comentabas, en el cambio climático, lo que más se conoce, ¿no?, quizás del cambio climático, es la subida del nivel del mar. No sé si llegará a ser muy destacada en lo que es el Mediterráneo o a nivel global, pero sí que podría afectar a esas construcciones, ¿no?, que están tan cerca del mar. ¿Tú crees que, bueno, podría llegar esa subida del nivel del mar a esas casas? Sí, es importante esto que dices del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. Por ejemplo, en el Mediterráneo se estima que el nivel del mar va a subir unos pocos centímetros en los siguientes 100 años, unos pocos centímetros. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, si el nivel del Mediterráneo aumenta en 3 centímetros, que vayamos a tener 3 centímetros menos de playa. No. Existe una teoría, que sería física, por la cual se dice que un centímetro de elevación del nivel del mar puede hacer retroceder la playa un metro. Imaginemos que un centímetro más de altura, con el golpeteo de las olas continuo, se va comiendo poco a poco la playa. La va dando mordisquitos. Un centímetro más la puede hacer reducir un metro. Por lo tanto, si tenemos que dentro de 70 años el Mediterráneo ha podido aumentar su nivel en 2 centímetros, podemos estar hablando en algunas zonas de playas que tienen 2 metros menos, simplemente. Pero claro, eso a nivel local, en unas playas pueden ser 5 centímetros, pero en otras pueden ser 4 metros. Luego ya todo depende de las mareas, de cómo impactan las olas, lo cual, ligado a la nueva ley de costas, es un serio problema, porque, por ejemplo, la nueva ley de costas ha dado concesiones para 75 años más. Por lo tanto, que pueden edificar hasta dentro de 75 años. Las casas, por ejemplo, que te comentaba de Guardamar, creo que no las dejaban arreglar por la antigua ley de costas. Ahora ya no sé, creo que están a menos de 20 metros incluso del mar, pero eso podría llevar a que las casas que están ahora mismo construidas tan cerca del mar y que no se podían arreglar por la antigua ley de costas, ¿se pueda volver a hacer ahora? Sí, efectivamente. Ahora va a haber algunas zonas en las que se va a poder arreglar, se van a poder vender, se va a poder hacer mercado con ellas, Por lo tanto, es una situación en la que se va a enfrentar todo el litoral español, todo el litoral desde Galicia hasta Murcia y desde Andalucía hasta Cantabria, muy seria y en la que la población debe tomar conciencia y no enfrentarse a los riesgos, porque los riesgos tarde o temprano se acaban pagando. Otra cosa de la que, bueno, eres experto, que has estudiado, son el tema de tsunamis. No sé, yo, el Mediterráneo es... ¿Se pueden producir tsunamis en el mar Mediterráneo o es un mar demasiado pequeño para ello? Ya que tenemos tiempo para hablar y probablemente sea un tema de interés porque vivimos muy cerquita de la costa, cuando hablamos de tsunamis como concepto, no implica que sean producidos siempre por un terremoto submarino, es decir, por un maremoto. Tipos de tsunami existen 7. Existen tsunamis provocados por terremotos, lo que se llaman tsunamis sísmicos, tsunamis de origen meteorológico, tsunamis volcánicos, tsunamis por deslizamientos de ladera. Entonces, si juntamos todos esos tipos de tsunami que podemos tener, el Mediterráneo es un foco de tsunamis. No de origen sísmico, que también, pero esto es en muchísima menor medida. El Mediterráneo se puede ver principalmente afectado por tsunamis por deslizamientos de laderas, como ocurrió en el año 2003. En el año 2003, en las costas de Argelia, se produjo un terremoto que hizo que se deslizase una ladera contra el mar, impactó y provocó una ola que llegó hasta las Islas Baleares. Incluso en el puerto de Mallorca hundió un centenar de barcos. Y no nos hicimos eco. Fue en el año 2003, justo un año antes de que se produjese el gran tsunami de Indonesia, que todos recordaremos del 24 de diciembre. ¿Tsunamis de origen volcánico en el Mediterráneo? Pues también tenemos. Tenemos islas italianas y griegas que son volcanes. Y algunos de ellos han explotado y han provocado tsunamis. Por ejemplo, en el año 700 a.C., la civilización minoica desapareció por completo a causa de un tsunami. ¿Otro tipo de tsunami? Pues, por ejemplo, en Málaga se tienen documentados tsunamis históricos. Y otro muy importante del que se puede hablar es de los tsunamis de origen meteorológico, que sí que serían mucho más frecuentes. Estos tsunamis de origen meteorológico son provocados por fuertes perturbaciones en la atmósfera y que se reflejan en la superficie del agua. Cuando se produce, por ejemplo, una situación tormentosa extrema y se dirige del interior del mar hacia la costa, puede llevar asociada una gran ola, que tiene las mismas características de un tsunami, y de ahí que se denomine meteotsunami. Este concepto es el concepto científico y lo tiene acaparado la UNESCO desde el año 2008, pero ya existía antes en el Mediterráneo. ¿Dónde existía este concepto? En la isla de Menorca, donde se denomina risaga. Risaga es el concepto menorquín para meteotsunami y es una gran ola provocada por una perturbación atmosférica muy fuerte y que puede provocar impactos contra los puertos de con olas de hasta 6 metros de altura, provocando grandísimos daños. De hecho, la risaga, creo que es la EMED la ha incorporado en su mapa de avisos. En ocasiones sí que sale en Mallorca. No sé si la ciudad es Ciudadella, es una muy famosa por este tipo de... la conocemos por risagas, pero esto también se da aparte de Mallorca, por ejemplo, aquí en nuestras costas. ¿Se puede observar eso? Sí, efectivamente. El problema es que se dispone de pocos datos. Es un fenómeno todavía... Es conocido, pero muy poco estudiado. Es muy probable que se produzca, se haya producido y seguirá produciendo en todas las costas del Mediterráneo. Lo que ocurre es que al no disponer de los suficientes datos, no siempre podemos decir esto ha sido un meteotsunami. Pero si todos intentamos pensar, absolutamente todos los que estemos ahora mismo escuchando el programa, hemos oído alguna vez golpe de mar, maretazo... Estaban paseando por el puerto y los arrastró una ola y acabó matándolos. Tenemos grandes olas que apuntan totalmente a que hayan sido tsunamis de origen meteorológico. Claro, pero como se conoce este fenómeno, no se reporta como ello, sino bueno, se ha producido, como bien dices, un golpe de mar. Yo recuerdo un caso en Torrevieja también que me comentaron que el agua bajó muy rápidamente y después volvió a subir. Quizás sería un caso de esto, no recuerdo la fecha, pero sí que puede ser un caso de risaga o meteo tsunami. Sí, claro, eso pues sería comprobar los datos meteorológicos de ese día y ver si se corresponde lo que ocurrió en la atmósfera con lo que ocurrió sobre la superficie del océano, en este caso del mar Mediterráneo. Si se corroboran los datos que son necesarios para considerarlo meteotsunami, pues sí, y podría haberlo sido perfectamente. ¿Y cuál sería la configuración atmosférica, no, para que esto se dé? Has comentado una perturbación que, bueno, pasa, no sé, para los que nos oyen, así, bueno, así en forma más coloquial, ¿no? ¿Cómo sería este fenómeno? Bueno. Pues este fenómeno ocurre, pues tenemos que partir de dos conceptos. Necesitamos una alta presión y una baja presión. La alta presión ejerce una fuerza sobre la superficie, en este caso del mar. Esa fuerza es como si espachurrase el agua, como si la hundiese. Y si al lado tenemos una baja presión, quiere decir que permite al agua elevarse en altura. Por lo tanto, es como si se nos produjese una especie de montaña de agua ligada a esa alta y a esa baja presión. ¿Qué ocurre? Que si esto se va desplazando hacia la costa, tenemos una montaña de agua provocada por una situación meteorológica que va a impactar directamente contra tierra. A su vez, ¿qué pasa? Que a medida que las olas se acercan a la costa, se elevan en altura y cogen mayor velocidad. Es esto lo que ya origina que el tsunami se eleve. Por ejemplo, en el caso que comentabas, en Menorca, el problema principal es la configuración del puerto. Pueden llegar olas pequeñas, de pocos centímetros, pero la configuración del puerto, una escasa profundidad de 80 metros, hace que las olas rocen con el fondo, pierdan velocidad y, por tanto, se eleve la cresta. Uh-huh. Y es esto lo que ya hace que impacten olas de hasta 6 metros de altura. Bueno, es una altura considerable. Entonces, claro, esto se une a lo que comentábamos antes de la ley de costas, ¿no? Si se construye tan cerca, estos fenómenos que son quizás menos conocidos, menos reportados, sean también un problema, ¿no? Por los tsunamis que todos conocemos de origen meteorológico, de origen por terremoto, de origen sísmico, sino también por estos otros de origen meteorológico. Sí, efectivamente. Esto es otro riesgo que se debería tener en cuenta. El riesgo de tsunami en nuestro país, pues principalmente estaría ligado a la zona atlántica, sobre todo a la zona de Huelva y Cádiz. Y es que, por ejemplo, hay que hablar de un gran terremoto que se produjo el 1 de noviembre de 1755, que se conoció como el terremoto de Lisboa, y se denominó así porque la propia ciudad de Lisboa quedó completamente derruida en el suelo. Luego se incendió y posteriormente la arrasó un tsunami. Y ese tsunami impactó en Huelva, matando a cientos de personas. También mató a cientos de personas en Cádiz. Y este terremoto ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII. Algo que podría volver a pasar perfectamente. Podría pasar ahora mismo, dentro de 5 minutos, o quizá dentro de 100 años. Pero son tipos de riesgo que, debido a la cantidad de pérdidas que ocasionarían, tanto económicas como humanas, debemos estar preparados para ellos y siempre deberíamos tener al menos protocolos y planes de actuación. Y además de los riesgos que has comentado de tsunamis o mitotsunamis, riesgos de lluvias extremas, ¿qué otros riesgos podemos considerar riesgos potencialmente para la zona de España, para los distintos climas? Ya has comentado que tenemos una variabilidad del clima tenemos muchos tipos de clima en España. Centrándonos en la zona sureste, aparte de esos fenómenos de lluvias extremas y de metotsunamis, ¿qué otros fenómenos podríamos encontrarnos de origen natural? De origen natural, en esta zona, en el sureste peninsular, nos podemos encontrar multitud de riesgos. Como sabemos todos, hace muy poco tiempo tuvimos el terremoto de Lorca y la verdad es que estamos en una zona sísmica, en una de las zonas más sísmicas de la península ibérica. Si pasamos a riesgos naturales de origen meteorológico, de origen climático, además de las inundaciones, de las granizadas, pues al hilo de lo que tú antes me decías, un refrán, esta zona también tiene un refrán muy interesante y es que llueve poco y mal. Que llueve poco y mal quiere decir que o no llueve o cuando llueve, llueve una barbaridad. Cuando llueve poco, aquí hay un problema muy grande, que es la sequía. Aquí se puede producir tanto sequías como inundaciones. Y las sequías incluso podrían ser mucho peor, porque las sequías se alargan en el tiempo y la disponibilidad de agua en esta zona no es que brille. Entonces, es un riesgo que también debe ser considerado. Lo que pasa es que es lo que se podría denominar de forma poética un riesgo silencioso. La sequía podría estar patente. Y además, cuando coincide en la época estival con la cantidad de turistas que llegan a esta zona, que demandan agua tanto para consumo como para el relleno de piscinas, para campos de golf, para todo tipo de actividades, esta zona debería estar muy, muy concienciada para el riesgo de sequía. Además de, como decimos, del riesgo de inundación, de fuertes granizadas, de tsunamis de origen meteorológico. Ya con esta señora sequía creo que no va a ser un problema, ¿no? Creo que hay bastante agua, ha llovido lo suficiente, ¿o crees que pudieran haber problemas a corto plazo en esto de la sequía? A corto plazo no se estima que vaya a haber sequía porque por suerte, ha llovido bastante. Ha llovido bastante y la capacidad de los embalses de toda España ahora mismo supera el 85% de media. Pero sí que tenemos que tener claro que no porque ahora tengamos agua abundante hay que malgastarla. El agua es un bien escaso y todos debemos estar concienciados para ahorrar agua. En caso de que nos sobre, debemos ahorrar, y en caso de que nos falte, debemos ahorrar todavía más. Porque, como digo, el agua es un bien muy escaso y que, igual que hemos tenido un mes de abril muy lluvioso, una primavera muy lluviosa, quizás los siguientes meses sean lluviosos. Y a finales de año, quizás, podemos tener el otoño más seco de la historia. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados y no pensar que porque ahora tengamos, mañana vamos a seguir teniendo. Claro, porque el clima de nuestra zona quizás no sea algo que, bueno, no sé si el clima de esta zona o el clima de cualquier parte del mundo. No todos los climas son, esta estación llueve mucho, esta estación no llueve, esta estación también vuelve a llover mucho, sino los climas es en general, pero cada año puede ser un mundo. ¿Conoces tú algún clima que se comporte tal y como diríamos que es la media? El clima mediterráneo, además de, se caracteriza principalmente por su estacionalidad. Es un clima que tiene unas marcadas estaciones, principalmente el invierno y el verano. Y lo que tiene de extraño nuestro clima es que la época de mayores temperaturas coincide con la época de menos precipitaciones. Eso es algo que caracteriza nuestro clima mediterráneo. Climas mediterráneos se dan en otras zonas del planeta. Estados Unidos tiene algunas partes, por ejemplo, zona de Florida tiene clima mediterráneo. Australia, su noreste, tiene clima mediterráneo. También su sureste, el sureste de Australia también tiene clima mediterráneo. Santiago de Chile también tiene clima mediterráneo. Y son climas que serían bastante parecidos al de aquí, prácticamente idénticos. ¿Otros climas especiales por el planeta? Pues se van caracterizando, depende de la latitud en la que se sitúen. Tenemos climas ecuatoriales, que a lo mejor mantienen una temperatura constante todo el año, entre 25 y 26 grados, prácticamente homogéneo, con unas precipitaciones abundantes. Tenemos climas desérticos. Por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile es una de las zonas más áridas del planeta. Hay algunas zonas en las que algunos estudios apuntan en los que lleva sin llover 75 años. Ni una sola gota. Ni una sola gota. Es decir, hay gente que ha nacido y ha muerto de anciana y no ha visto llover. Y en cambio tenemos otras zonas, como en la India, Cherrapunji, que es el lugar más húmedo del planeta, en el que podrían llover más de 16.000 litros en un año. Es decir, sería lo nuestro multiplicado por 20. Vaya. O sea, nada, ¿no? Y en España tenemos algunas zonas también que tenemos zonas del sureste que llueve muy poco, pero hay otros climas que llueve mucho. No sé, por Cádiz hay alguna zona en la que llueve mucho y creo que este año lleva muchísima lluvia acumulada. Sí, efectivamente. Una de las zonas que siempre se ha dicho más húmedas de España es la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Y muchos años se aproximan a los 2.000 litros, pero lo cierto es que si nos fuésemos a algunas zonas del Pirineo Navarro, donde si consideramos lluvia y nieve, se superaría esta cantidad. Sería una de las zonas más húmedas de España. Y claro, estamos hablando de zonas que multiplicarían por 5 lo que llueve en Alicante a lo largo del año. Y además también en forma de nieve, lo cual también tiene su encanto. Luego tenemos zonas áridas. Por ejemplo, la media en Almería roza los 250 milímetros. Después, una de las zonas que se considera más áridas de España, de la península ibérica, sería el desierto de los Monegros, en Aragón. También sería una de las zonas más secas de nuestro país. Bueno, como has comentado, mucha variabilidad. Me están preguntando por el chat que tenemos abierto en radiosanvicente.com. Nos pregunta Manuel que qué pasa este año, que nada más que tenemos nubes, también los primeros meses teníamos viento. Este año, ¿por qué hay tanta nube estos días? ¿Por qué no? Pues la verdad es que este año está siendo muy interesante y claro, un climatólogo siempre dirá que esto le encanta. Lo cierto es que hemos tenido el pasado mes de febrero, ha sido uno de los más ventosos también desde que se tienen registros en la provincia de Alicante y hemos tenido un mes de abril de los más lluviosos en los últimos 50 años. Por lo tanto, tiene su interés. Pues todo esto está debido a que el anticiclón de las Azores, que es el que nos daría a nosotros siempre ese cielo despejado, esas agradables temperaturas para disfrutar de la playa, ha estado muy al sur. Ha estado muy al sur, lo cual ha permitido que todas esas borrascas del norte que siempre caracterizan la zona de Galicia, Cantabria, Asturias, han estado pasando continuamente, una tras otra, trenes de borrascas que se denominan, sobre la península ibérica. Y han estado regando continuamente una y otra vez. Y a su vez se nos ha juntado estos pasados días y que hoy seguimos sufriendo esa depresión aislada en niveles altos que, además de traer en esta zona lluvias y una bajada bastante importante de las temperaturas, hemos visto cómo en el centro peninsular ha dejado incluso nevadas bastante importantes. Algo que no es que sea muy extraño, porque ha ocurrido, pero sí que es algo que podemos decir que no ocurre todos los meses de abril. Claro, igual aquí en la Sierra de Aitana creo que también ha estado nevando hasta finales de abril. Eso tampoco, la gente le dice que eso no es normal. Incluso hay zonas en las que ha nevado incluso más que en todo, que todo el invierno. Entonces, bueno, la gente está preocupada, ¿no?, por estos cambios. Los primeros meses del año fueron, como dicen, muy ventosos, sobre todo vientos de poniente. Mucha gente preguntaba esto cuando acaba. Entonces, bueno, esa era la pregunta que nos hacían por el chat de Radio San Vicente, sí. Y, por ejemplo, hay que añadir que sí que es cierto que ha nevado, sí que es cierto que han nevado cantidades importantes en esta zona, en la sierra, también en Castellón. Castellón ha recibido una parte muy importante de las nevadas de la Comunidad Valenciana, pero ahí está otra vez lo que hablábamos al principio de esta tertulia. La zona, por ejemplo, de Jave, a principios del siglo XX, sufrió una nevada importante. Muy, muy importante. Nevó a nivel del mar en Javi a principios del siglo XX. Pero es algo que no recordamos, obviamente, los que estamos vivos. Quizás alguno recuerde que se lo haya contado a sus abuelos, que vio nevar. Y lo cierto es que ha llegado a nevar incluso en la propia ciudad de Alicante. Por lo tanto, no debemos llevarnos las manos a la cabeza cuando nieva en la sierra. Pero que nieve, bueno, en zonas muy bajas ya es extremadamente raro, ¿no? Claro, es poco normal. Digamos que es poco normal. Pero bueno, esto a los que nos gusta la meteorología, pues esto nos encanta, ¿no? Las lluvias. Si tuvieras que quedarte con un clima a nivel nacional o mundial, ¿cuál es tu clima favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta el clima aquí del sureste o dirías otra parte del mundo? Mi clima favorito, tengo que decir que es el clima mediterráneo, porque, repito, es el que más variabilidad tiene. Pero dentro del clima mediterráneo, el que más me gusta, lo siento por los que les guste mucho, pero mi favorito no es el mediterráneo de la costa, es el mediterráneo del interior, de la zona de Madrid, Toledo, que además es de donde yo soy. ¿Y por qué este? Pues porque, por suerte, a mí que me gusta, puedo vivir los 45 grados en verano y puedo vivir los menos 10 grados bajo cero en el invierno. Puedo vivir la sequía, la inundación, las olas de frío, las olas de calor. Entonces, me da un mix de las variabilidades climáticas que yo las disfruto y que para muchos pues tiene su aquel, y que no siempre a todos nos gusta disfrutar del calor y del frío en un mes de diferencia. Quizás vuestra profesión, no sé si te dedicas también, pues climatología y meteorología no están muy relacionados, o si un climatólogo se puede dedicar a meteorología, no sé. Sí, están íntimamente ligadas la climatología y la meteorología, pero íntimamente. De hecho, la meteorología necesita climatología y la climatología necesita meteorología. A día de hoy, que se trabaja en todo tipo de estudios, en lo que se llaman grupos interdisciplinares, es muy difícil distinguir climatólogos, meteorólogos, cuando realmente todos están trabajando en lo mismo: análisis estadístico, perturbaciones atmosféricas. Esta denominación viene principalmente porque los meteorólogos proceden desde físicas. Se especializan en ciencias de la atmósfera, física del aire, y se dedican a la meteorología. La meteorología es, como digamos, más numeración, fórmulas matemáticas, y en cambio la climatología viene desde la rama de la geografía. Eso tiene su parte más aplicada de entender las perturbaciones tanto en la atmósfera como su implicación en el territorio, que es algo que es muy interesante, porque no solamente se dedica al fenómeno atmosférico, sino a todas las implicaciones territoriales, el por qué sucede, qué va a pasar, cómo hay que transmitirlo a la sociedad. Es algo que solamente la geografía, dada su transversalidad, puede permitir el estudio. Y vuestra profesión, como climatólogos, también los meteorólogos, se sufre mucho en épocas, por ejemplo, de la Semana Santa. Yo sé que a lo mejor a ti te gustan mucho las lluvias, pero te critican algunas veces por decir que te gustan las lluvias en épocas, Semana Santa, carnavales, bueno, que sea, cualquier este tipo, o desde algún medio de comunicación, por ejemplo, te han hecho llegar algún comentario no demasiado bueno por predicciones meteorológicas o cualquier otro aspecto. Sí, efectivamente. El problema que se tiene es que, por desgracia, todavía no se dispone de una predicción meteorológica perfecta. Por lo tanto, siempre hay un grado de incertidumbre, en mayor o menor medida, dependiendo de las situaciones meteorológicas, que hacen decir que tanto puede hacer sol como puede caer un chaparrón. Sobre todo, como bien dice, se vive en Semana Santa, porque en Semana Santa normalmente coincide en primavera. Entonces, en primavera podemos tener de todo. Podemos tener lluvias intensas, podemos tener nieve, podemos tener un calor asfixiante o podemos tener un frío helador. Todo eso puede ocurrir en la primavera. Y claro, en Semana Santa ocurre. Claro, la gente se queja por eso. ¿Por qué siempre llueve en Semana Santa? Claro, efectivamente. No es que siempre llueve en Semana Santa. Hay Semanas Santas, por ejemplo, la de hace 4 o 5 años, que eran con temperaturas asfixiantes. Yo que vivo muy cerquita de Toledo, que es una ciudad donde la Semana Santa tiene su aquel, no podía ir a Toledo del calor que hacía. Uh-huh. Y, en cambio, también se protestaba porque hacía mucho calor. Y después llueve y se protesta porque llueve. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y sí que es cierto que existe una cosa a la que yo denomino la procesión de los meteorólogos, que es cuando, antes de la Semana Santa, a 20 días antes, se les pide una previsión meteorológica acertada y después, si se equivocan, se les echa la culpa o incluso se les puede decir que son los culpables de que haya llovido. Un meteorólogo no tiene la culpa de que llueva o deje de llover. Es un llamamiento, ¿no?, aquí a aquellas personas que preguntan un mes antes, ¿no? Bueno, nos comentan también Carlos Velasco a través del chat, que nos saluda desde Madrid, que si la erosión supone un gran riesgo para el Levante peninsular. Sí, efectivamente. La erosión es un fenómeno muy, muy importante en esta zona. Por desgracia, se cuenta con muy poca vegetación que haga un efecto que se denomina el concepto científico fitoestabilización, que es que las raíces sujeten la tierra. Igual que cuando sacamos una maceta, sacamos la planta y siempre está toda la tierra con ese molde que la sujetan las raíces, eso también ocurre en la naturaleza. Si no tenemos vegetación, cuando llueve, esas fuertes lluvias, que casi siempre ocurren a finales del verano, cuando la tierra está muy seca, todo ese material se arrastra. Se arrastra y se produce lo que se denomina un lavado de suelos. Entonces, la erosión es un fenómeno muy, muy frecuente en esta zona cuando llueve, sobre todo de forma torrencial, a finales del verano. Y además hay que tener en cuenta, que todos lo hemos oído, que muchas veces después de unas precipitaciones intensas se producen daños por coladas de barro. Esas coladas de barro son sobre todo porque no tenemos vegetación que agarre el suelo y por lo tanto el agua es capaz de empujar todos esos materiales por las laderas y alguna vez han provocado desgracias importantes atrapando coches que tenían gente en su interior, derribando alguna casa y todo viene derivado por problemas históricos de deforestación que se han ido sufriendo, de pastoreo, que han ido acabando poco a poco con toda la vegetación. Uh-huh. O sea, un riesgo vas a tener en cuenta en esta zona de Levante. También nos pregunta Carlos, relacionado con lo que comentábamos de las previsiones en Semana Santa, por ejemplo, que si están justificadas las críticas de los hosteleros, sobre todo de la zona de Levante, hacia los hombres y mujeres del tiempo. Yo creo que conozco el caso de Televisión Española, creo que fue que pronosticaron unas lluvias en una época de Semana Santa, se anularon muchas reservas. ¿Está justificado que se ataque de esa forma a los hombres del tiempo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que agradezco que estemos teniendo oyentes que estén tan pendientes de la tertulia y nos envíen sus preguntas, y la verdad es que obviamente tengo que decir que no está justificado. Se entiende perfectamente que un hostelero se sienta molesto porque haya llovido y no haya podido llenar sus hoteles. Obviamente sabemos cómo está la situación económica, que todos estamos teniendo problemas, pero claro, no se puede echar las culpas al meteorólogo porque diga, va a llover la semana que viene. Si va a llover, va a llover. Lo que no se puede decir es que se falsee la información. Un meteorólogo o un climatólogo siempre va a dar la información más veraz posible, lo más acertada posible, porque es uno de nuestros principios, pero absolutamente lo puedo decir a nivel personal y de todos los compañeros que trabajan en esto. Por lo tanto, ese tipo de críticas no están justificadas. Como curiosidad, así una cosa curiosa que me pasó a mí el verano pasado en Segovia, estábamos comiendo en verano en Segovia y estábamos allí un grupo de aficionados a la meteorología, presentadores del tiempo, de varios medios de comunicación, y nos dijeron del mesón en el que estábamos comiendo en Segovia: espero que para los siguientes días no nos digáis que va a llover por aquí, porque son las fiestas y tiene que venir mucha gente. Obviamente, se dice lo que se tenga que decir que va a hacer, porque los que tienen que tener la verdad son los ciudadanos. Igual que unas veces será a favor de los hosteleros, otras veces será a favor de otras personas. Bueno, vamos a hacer un descanso y vamos a hablar ahora con Juanjo para que, bueno, nos comente un poco cómo va el cielo en los próximos días. Estamos un respiro. Allá donde estés, en internet, radiosanvicente.com. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Hola, Juanjo. Tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí esperando. Sí, ¿qué? ¿Viste? Corriendo, que estamos cruzados. Sí, ¿viste el eclipse de luna de la semana pasada? No, desgraciadamente lo vi en fotos, pero de aquí se nubló. Nada, nada. Nosotros aquí pudimos ver muy poco, pero bueno, apenas se notaba ese oscurecimiento. Sí, fue un pequeñillo, un 2% de oscurecimiento nada más. Y bueno, ¿tenemos algo para este año más o qué? Porque llevamos una época de que no vemos ninguna eclipse decente, ¿no?, aquí en España. No, este año ya se han acabado incluso los de luna, pero el 3 de noviembre tenemos uno solar. Mira. Que incluso que en domingo, veremos a ver Murphy qué hace. Vamos a ver, no, seguramente tendremos mal tiempo. Ahora le preguntaremos a Jonathan a ver para el 3 de noviembre qué tiempo nos espera. Vale. Porque el 3 de noviembre tenemos uno solar. Va a ser pequeñillo, un 5%, pero hombre, uno solar en España hace tiempo no se ve. Sí, bueno, habrá que aprovechar, ¿no? Porque los próximos años, ¿cómo se presentan? Fatal, solamente habrá uno lunar el 28 de septiembre de 2015, que sea visible en su totalidad. Uh-huh. Antes habrá algunos que se verán total, pero ni el principio ni el final. Bueno. Y eclipses solares, pues hasta el 12 de agosto del 2026, que tendremos uno total, y el 2028 uno anular. Ese año no toca lotería, no ha seguido. Bueno, habrá que esperar. La espera merecerá la pena, supongo. Veremos. Sí, y bueno, ¿y para estos días qué tenemos? Pues vamos a ver, el jueves tenemos cuarto menguante. Uh-huh. El sábado la luna a 6 grados de neutro. Uh-huh. No olvidemos el 5, el domingo 5, la eta acuárida. Ajá. La eta acuárida son los restos del cometa Halley. Ah, mira, el famoso cometa Halley. Una lluvia de estrellas, supongo. Uh-huh. Es muy, muy importantilla. Sí. Van a dar 5 por hora, pero eso ya se sabe que... Eso es muy relativo, ¿no? Relativo. Es un cielo oscuro que vengan todas del Fénix. Sí. De la tasa de 120. Bueno, luego ya el martes 7 tenemos la luna a 4 grados de Urano. Uh-huh. El jueves 9 un eclipse anular de sol para los australianos. Australianos, siempre se llevan por allí, siempre llevan por otra parte del mundo, se llevan los eclipses buenos. Exactamente. No, el 2028, nosotros, no, el 2026-2028. Ya queda poco. El viernes 10 la luna nueva. Uh-huh. El sábado 11 Mercurio con conjunción superior. ¿Eso quiere decir? ¿Conjunción superior? Mercurio se pondrá a la otra parte del Sol. Uh-huh. Estará el Sol entre Mercurio y la Tierra. Uh-huh. Al día siguiente el brillo máximo de Mercurio. Uh-huh. Y la fotillo de la luna a 3 grados de Júpiter. La fotillo preparada. Sí, que te preparas. Ya está preparado, ¿sabes? Lunes 13 la luna del apogeo. Uh-huh. A 405.853 kilómetros. Aquí al lado, sí. Ahí al lado, sí. ¿Y algo más? Y ya, nada más previsto. Que la ISS tiene paso de uno ahora. Uh-huh. Y no se va a ver. Uh-huh. ¿Y de Saturno se sabe algo? Porque he escuchado en los medios de comunicación el 26, que... El otro día, el 26, fue la oposición. Uh-huh. O sea, el punto más cercano de su órbita a la nuestra, que no obstante está bastante lejos. Tiene que 18 segundos de arco en Saturno. Digamos que la mitad de Júpiter, más aproximadamente, se ve. O sea que ahora mismo es un buen momento para observar Saturno. Sí, los mejores momentillos que están en la otra parte del Sol. Uh-huh. Y se ve, pero bien, chiquitillo, pero en fin, está cerca, comparado. Bueno, hay que aprovechar. Ahora que se abre el cielo de las nubes, hay que aprovechar. A ver, si no deja echar un vistacillo. Uh-huh. Bueno, pues si no tiene nada más... Pero ya eso es todo que hay. Eso es todo, bueno. Ya llegarán tiempos mejores, ¿no? Ya llegará. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, y después de estas astroefemérides, nos quedan unos pocos minutos para terminar el programa. No sé si hay algo que quieras comentar, Jonathan. Creo que, bueno... tienes programado un curso en Orihuela este año. Sí, efectivamente, este año en el mes de julio, de los días 9 al 12, ambos inclusives, hemos preparado con la Universidad de Alicante un curso de verano denominado, de título, Meteorología, Riesgos, Comunicación y Sociedad. Vamos a intentar, que ya lo tenemos cerrado prácticamente, traer a los mejores expertos en temas de riesgos naturales, pero en todos sus aspectos, tanto en predicción como en protección y seguridad ciudadana. Agencia Estatal de Meteorología participa, Protección Civil, Ministerio del Interior, profesores y catedráticos de la propia universidad, para intentar que sea un punto de encuentro de conocimiento sobre los riesgos naturales y saber hacia dónde tenemos que dirigir los siguientes pasos en el futuro para evitar las pérdidas, sobre todo las pérdidas humanas, y encaminarnos hacia una sociedad que no sea del riesgo. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias, Jonathan, por haber estado aquí, por la interesante charla que hemos mantenido. Ha sido un placer para mí. Y bueno, te esperamos en otro programa más adelante. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Radio San Vicente por la invitación a esta tertulia, que ha sido muy agradable también para mí, y a todos estos tertulianos que nos han estado enviando preguntas a través del chat. Bueno, pues nada, para mí ha sido un placer también conducir este programa hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, recordando nuestra dirección de correo, orion@radiosanvicente.com. Hasta la semana que viene.